Lo que pasó durante estos años en la media 25 es que, bueno, antes se querían utilizar la parte de abajo, porque el edificio nuestro tiene dos pisos, y querían utilizar la parte de abajo para hacer un call center para ayuda al menor. Y bueno, y como que el edificio, la parte de abajo, tiene un buffet y baños, los cuales son necesarios para un colegio. Y arrancaron con dos aulas y después querían tomar todo el piso de abajo. Y bueno, y pudimos utilizar un amparo para que no tomen todo eso, y ahora nos están diciendo que supuestamente nos van a dar un edificio nuevo, lo cual es muy poco probable. Y bueno, y nada, y venimos a reclamar. Hay una reunión más tarde sobre que dijeron que nos llamaron para decirnos a varios colegios de que hay buenas noticias, que tampoco tenemos tampoco tantas esperanzas, porque no hay que confiarnos mucho Sí. como está todo hoy en día. Chicos, ustedes están en tercer año en tercero y cuarto año. Sí, exactamente. ¿Y desde que ingresaron al colegio que se encuentran en estas condiciones? No, en realidad el colegio por dentro muy bien no está, el techo está un poco deteriorado, hay un par de goteras, pero igual podemos dar clases. Pero el tema del call center arrancó el año pasado, a principios del año pasado, así que desde ahí venimos luchando. Bien. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de reuniones, de encuentro con alguien con que responda a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Tuvimos, bueno, en realidad fueron reuniones que se organizaron y después se terminaron suspendiendo porque nosotros marchábamos para apoyar esa reunión, por así llamarlo, y todas esas cosas, y la suspendían o no salían o salían a la calle y decían que iban a hablar y al final se terminaban metiendo para adentro. Terminamos hablando con una señora que se llama Maite Corazze. Bien. Ustedes ahí en la media 25 están con el problema de que los quieren desalojar del edificio para poner un call center. ¿Saben de otras escuelas que estén con problemáticas similares o parecidas respecto a infraestructura? El tema del desalojo de colegios es bastante difícil de decir qué colegios hay que sí, que no, para nosotros. En realidad otros profesores sí saben. Sí. Pero, a ver, creo que acá justo tengo los colegios. Bueno, nuestro colegio, la media 25, la media 21, el SB de 32, de 37 de Arana, el S de 57, el EP de 67 de Los Porteños, la Escuela de Teatro de La Plata y el ES de 37 de Gorina. Y te pregunto cómo está la cuestión, digo, porque sabemos que no es una demanda que solamente implique a los docentes o a los alumnos, sino que también se ha abierto también a distintos sectores de la sociedad que están apoyando también su reclamo. Sí, no, por suerte pudimos hacer bastante, viralizar el tema este para, bueno, poder tener una mayor ayuda, siempre buscando ayudas de otros colegios que no tienen los mismos problemas que nosotros y se apoyaron, como en este caso el Normal 2, el Normal 1, y bueno, el Albert Thomas, que también está en lucha, pero nos apoyó bastante. Vos estabas con un compañero ahí también, ¿no? Para contarle un poco, bueno, cuáles son las sensaciones que tiene en este momento, ahí cómo está la plaza, cómo está la cantidad de gente, cómo va a ser el recorrido de la manifestación. Hola, sí, mira, acá ya estamos unas cuantas escuelas ya unidas. Y ahora vamos a ir directamente acá al Ministerio de Educación para ver qué podemos hacer con la escuela. Porque también está la escuela secundaria 43 de Villa Garibaldi, la escuela secundaria 7, la escuela secundaria 54 y la escuela primaria 37, que tienen el mismo problema que nosotros. Claro. Entonces ahora vamos a juntarnos todos para poder luchar y a unirnos todos para ganar la batalla. Van a ir a reunirse con las autoridades de la provincia, esperan que los reciban Nora de Lucía, también la directora general de Cultura y Educación. ¿Tienen esperanza o han hablado con otros funcionarios? No, sí, está un poco complicado ya este problema. Como dijo mi compañero, viste que en el tiempo nunca se entra en la escuela y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer lo necesario para ganar la batalla. Con sangre y con sudor, pero vamos a ganar. Está bien. Ahí va. Y te pregunto bueno, ¿cómo está la cuestión con el resto de la gente que pasa por ahí por la plaza? ¿Se acerca, preguntan qué es lo que están haciendo? ¿Cómo está ese tema? No, sí, algunos se acercan y me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos entre la escuela? Nosotros hacemos lo mismo, acercamos y preguntamos a los chicos. Y bueno, estamos acá todos, ya dijimos a los chicos, unirnos para hacer lo necesario.